Hola, estás escuchando La Experiencia de la Salvia. Mi nombre es Guillermo y yo te estaré acompañando en estas conversaciones que tendremos con personas que nos compartirán sus experiencias, miedos, recuerdos, ideas, teorías, lecciones y visiones que se obtienen a través del uso de una planta muy interesante y muy misteriosa, la Salvia Divinorum. La salvia viene de Oaxaca, México, y últimamente ha empezado a darse a conocer en estos últimos años como una planta que al ingerirse, ya sea por vía sublingual en un extracto de alcohol, o masticando las hojas frescas, o fumando un extracto hecho de las hojas, lo que sucede en los siguientes de 5 a 20 minutos es completamente imposible de creer. De un segundo a otro, nos encontramos sumergidos en un espacio, una dimensión, un lugar lleno de vida, pero que es totalmente diferente y ajeno a lo familiar, a lo conocido. Y ahí estaremos inescapablemente sumergidos por los próximos minutos. Pero bueno, dejaré que las personas con las que conversemos cuenten y describan ellos cómo viven esta inmersión a lo desconocido. Y para abrir el primer episodio, vamos a escuchar una conversación que tuve con Jorge. Jorge es un amigo que probó la salvia hace 4 años, ha tenido unas 6 o 7 experiencias intensas con ella, y algunas de ellas son fascinantes. Vamos a escuchar lo que tiene que decir acerca de el uso y la experiencia de la Salvia Divinorum. Estás escuchando La Experiencia de la Salvia, descubriendo la interdimensionalidad del ser. Estoy aquí sentado con Jorge, tomándonos un café con un kratom y hoy, él un kratom solito, masticándolo, que sabe horrible con la ramita. Y quería platicar contigo de, obviamente, de la salvia, porque tú eres una de las personas que conozco que lo hizo hace varios años y a través de los años lo has hecho más veces. Generalmente las personas a la primera vez no quieren volver a saber nada de la salvia. Y pues, ¿cómo ha sido tu experiencia? Wow. Pues, ¿cómo empezar? Como tú lo dijiste, ¿no? Muchas personas no lo quieren volver a hacer porque se asustan. Tal vez una experiencia muy fuerte para ellos. Pero en mi caso no fue así. ¿No fue fuerte? La primera vez no fue tan fuerte. Pero sí fue algo que nunca había sentido antes. ¿Cuándo fue la última vez? ¿O dónde? Fue aquí en tu casa. ¿En esta? Sí. No recuerdo hace cuánto tiempo. Pero fue algo muy placentero. Algo, ¿cómo te puedo decir? Algo tenebroso al principio. El primer sentimiento que tienes es miedo. Pero cuando entras ya a un nivel más alto, pierdes el miedo, se te olvida todo. Y simplemente es un estado de relajación y de contacto con alguna energía. No sé si interna o externa a ti. ¿Fue la vez del gallinero, no, verdad? No, la del gallinero fue después. ¿En esta? ¿La del gallinero? No, la primera vez fue cuando vi colores y oía aves que cantaban. Lo primero que me di cuenta fue que no que no era yo físicamente, sino que era una esfera de energía que iba flotando por un sendero a un lado de la playa, y todo era colores vivos, azules, verdes, amarillos, según los colores que yo podía percibir. ¿Te desconectaste el cuerpo o no? Hasta cierto punto sí. Fue un momento muy, muy corto, en el que yo estuve desconectado. No sé en realidad cuánto tiempo pasó, pero para mí fueron unos segundos nada más. Después de eso, seguí teniendo visiones, pero consciente de que estaba en este cuerpo físico, en esta realidad, en esta casa. Al momento de regresar aquí, fue una experiencia bastante, ¿cómo te puedo decir? Confusa, porque no sabía en cuál realidad quería estar. No sabía si regresar aquí o quedarme allá. Era bastante tentador el quedarme allá. Fue algo muy, muy diferente a lo que tal vez muchas personas piensan o están acostumbradas. Completamente, ¿no? Sí, nada bastante. Que se le parezca en nada. El mundo normal. Nada. Esa vez, precisamente, tuve una experiencia muy rara, que fue algo bastante interesante, en el cual fue mi experiencia, los sentidos se mezclaron por completo, y en un punto fue que podía probar el aroma de las plantas, o ver el olor, ¿no? Fue algo bastante rápido, pero fue una experiencia que se me quedó grabada. Y estando pues así normal, digo, ¿cómo puede ser posible el haber tenido una experiencia como esa? Sinestesia, ¿no? Exactamente, ese es el nombre. ¿Y esa primera vez, los siguientes días, recuerdas algo? ¿Cómo te impactó en tu vida? Fíjate que fue algo muy, muy extraño, porque es una sensación de aprendizaje que tienes después. Aunque haya sido tu primera vez, o tu tercera vez, o tu quinta vez, como haya sido, siempre esa sensación de aprendizaje se queda contigo. Siempre ves las cosas diferentes. Sí, es algo muy, muy interesante. Sí. ¿Y después? ¿Te acuerdas de la segunda? De la segunda vez. Ese fue el gallinero, creo, aquí, ¿no? Creo que sí. Esa vez sí me fui por completo. Completo, por primera vez. De esa fue, wow. Estaba precisamente aquí de nuevo. Y simplemente salí del cuerpo. Y lo único que me acuerdo es que veía un corral lleno de arena blanca, pero no lo veía desde arriba, desde un punto de vista humano, sino que casi al ras del suelo, ¿no? Y y de repente empiezo a picotear la arena. Empecé a picotear la arena y era un sentimiento de felicidad, pero lo máximo que he sentido. ¿Siendo gallina o qué? Yo creo que era una gallina, o un pájaro o algo. Era una felicidad, cada picotazo que le daba a la tierra me llenaba por completo de felicidad. Estaba feliz de estar ahí, estaba feliz de ser lo que era, y me acuerdo que había una presencia, nunca vi a nadie, pero había una presencia a mi lado que me decía que me callara. ¿Que me callaras? Que me callara, creo que estaba cacaraqueando o algo, y me decía que me callara, y yo volteaba y decía, bueno, ¿y a ti qué? ¿Qué te importa, no? después caí en que, no sé, hay otro sentimiento de aprendizaje ahí, ¿no? Uno, yo siento que uno es quien es y lo que te hace feliz a ti. Y si no hace feliz a otras personas, pues muy su problema. Sí, eso es algo que me quedó muy claro. Pero en ese momento era muy feliz siendo una gallina. Me acuerdo cuando regresaste que me dijiste, oye, ¿por qué me decías que me callara? Pensé que eras tú, después cuando estuve aquí lo relacioné ya todo esto, pensé que tú eras el que me decías que me callara. Sí, yo estaba diciendo, una vez me pasó algo similar, pero al revés, estaba con un amigo, y creo que él fumó primero, y después yo, ya que él había regresado obviamente, y ya que me voy, como que siento que tenía la necesidad de decirle, o de regresar, o estar aquí a decirle, no te preocupes, no me morí, no me estoy muriendo, voy a regresar hoy en unos minutos, tranquilo. Era una urgencia, una preocupación de hacerle saber eso, que era desesperante. Y ya cuando regresé me dijo que lo que le estaba diciendo era que se callara. Le decía, cállate. Según yo intentándolo sentir, hacer sentir cómodo, de que estoy bien, pero está diciendo que se callara. Yo creo que no estás en este cuerpo cuando estás allá. No, va, pero reacciona de maneras muy extrañas el cuerpo. Sí. ¿Te das cuenta? Nadie se acuerda lo que... las tonterías que es el cuerpo, las ridiculeces que es el cuerpo, ¿no? No, no, realmente no. Y no lo crees si no te lo enseñan en video, si alguien te filmó. Pues sí. Sí, pero algo muy importante, es saber que tienes que respetar a la persona que lo está haciendo y no hacerlos pasar un momento desagradable, ¿no? No, ni evitar reírse o cualquier situación incómoda o jugar con ellos. Lo único que deben hacer las personas presentes es ayudar a la persona a hacerle sentir que todo está bien, ¿no? Así que es. Puede dejar aquí su cuerpo de manera segura e irse quién sabe dónde, a, pues con miedo y todo, pero de manera segura, a dejar ir todo. Fíjate que ese miedo en cuanto entras a ese plano se desaparece totalmente. Sí, ¿verdad? Solo es antes, cuando estás empezando, sí, a sentir la fuerza que está jalando a tu cuerpo. Sí, así es. Así es, yo hasta este momento, ya que lo he hecho ya varias veces, aún me da miedo. A mí me da más miedo que nunca, boludo. Pero después de que lo haces, regresas y vale la pena. Como que te descargaron toda la energía bloqueada, ¿no? Así bien es. Bien limpio, bien ligero. Así es, algo muy placentero. Muy relajante. Te das cuenta de muchas cosas. En mi caso, ¿no? No nada más es el viaje y lo que vi o lo que creo yo que vi, sino que traes algo, ¿no? Traes algo y es algo que te puede ayudar bastante psicológicamente en muchos aspectos. Y luego después de la segunda, creo que después de esa fue cuando tuviste la verdadera primera experiencia, cuando dijiste, ahora sí, ya sentí lo que me decían. Que lloraste, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Te animaste a decir un poco? Sí, esa vez fueron dos veces. En ese mismo rato, sí. No quedé conforme con la primera. Creo que ya estaba decidido a experimentar. Te faltaba obtener respuestas. Yo creo que sí. La primera vez que lo hice esa noche fue algo muy chistoso, fue algo cómico, ¿no? Para mí no sentí que me haya ido totalmente, pero vi algo muy muy chistoso que jamás había visto. Me causó bastante risa, algo de miedo por la situación que estaba, pero fue algo muy divertido al fin. Fue en medio de un lago, era un agua azul. Bueno, tú estabas en una terracita. Sí, creo que estaba sentado en el suelo Y no sé si fue el hecho de que me había mojado la pierna, que había agua ahí o algo, pero yo sentí que estaba nadando e intentaba nadar. Sí, y realmente estaba pataleándole ahí en el suelo como loquillo. Y había un pingüino gigante enseñándome a aletear o a nadar o diciéndome que lo siguiera o algo. Fue un instante bastante rápido, creo yo, y regresé. Después de eso dije, no, tengo que ver. ¿Pero espera, quién era el pingüino? No sé, no me acuerdo. ¿Tú tienes la impresión que habías visto a Dios cuando regresaste? Sí, no, bueno, no sé si fue, sí, fue esa vez. Creo que fue después de eso. Creo que fue después de esa, la segunda vez esa noche, donde lo volví a hacer, pero esta vez fue muy diferente. Me acuerdo que empecé a sentir cómo salía del cuerpo y me dio muchísimo miedo. Fue algo exagerado que dentro de mí yo dije, no, mejor me quedo. Diferente toda la semana. Sí, no fue fuerte, fue muy fuerte. Fue algo me jaló de mi cuerpo, pero fuertísimo. Sentí cuando salí por la parte arriba de mi cabeza y simplemente salí al espacio. A una velocidad, no te puedo decir qué. ¿Girando o no? No, simplemente iba en una línea recta hacia la derecha, yo recuerdo. Ajá. Y salí y jamás hice alguna curva, jamás. Siempre fue una línea recta. Iba súper rápido y cuando llegó un momento en que me sentí a gusto a esa velocidad y lo único que vi eran destellos de colores. Rosa, amarillo, anaranjado, rojo, como estrellas que las que yo pasaba pues a muy alta velocidad. Pero eso es lo que yo recuerdo, pero al regresar fue algo totalmente diferente, fue un sentimiento, ¿cómo lo puedo decir? No sé, fue algo muy fuerte, fue lo que sentí, fueron muchas cosas a la vez, fueron muchas cosas y no sé, como lo dijiste tú, me agarré llorando, ya ¿no? Y, ¿no? Y fue cuando yo sentí que fue un contacto con esa energía, ¿no? Con eso que le llamamos Dios, fue algo muy, muy especial esa vez. Lo que más me gustó de tu experiencia es después, ya con lágrimas en los ojos de haberme pasado, llorando de no creer lo que me acaba de pasar. Y tomaste la decisión de, estábamos en una fiesta ya tarde en la noche, ¿no? Y dijiste, tengo que regresar, quiero ir con mi esposa y abrazar a mi esposa. Perdón. Sí, no, fue... No lo puedo explicar ya, no sé cómo explicarlo. Es algo que se queda conmigo, pero fue muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Es único, ¿no? Satisfactorio, único. Es bien rara la experiencia porque, o sea, las que me estás contando ahorita o las experiencias que yo recuerdo, todo el detalle ya se fue, todas las imágenes, todo lo que pasó. Ya lo olvidamos completamente, creo. Y lo único que queda, creo yo, son las ideas o las imágenes que creamos regresando del viaje, ¿no? Así es. Que decimos, no, como que hay una presencia y ya creamos ahí la idea de una presencia que no es esa que sentimos, es nada más la idea que nos quedó. Así es. Así es, las imágenes las creas tú en tu mente. Yo pienso que unos 2-3 minutos después de que regresas. Sí. Porque son minutos de confusión, de aceptación, de aceptarlo lo que viviste, de decir que en realidad pasó algo. Intentar dar sentido a la experiencia y... Exactamente. Acomodarla en tu vida diaria, ¿no? Es como si viene un ser y te dice, esto es lo que es, pero cuando regresas a tu forma humana, lo tratas de entender como humano, no como la energía que eres. Ándale. ¿Sí? Como que no alcanzamos a abarcar. Exactamente. Entonces es cuando uno crea las imágenes. Pero ¿quién dice que en esa experiencia no fue eso? Fue algo en otro plano dimensional, ¿no? Fue... ¿Quién sabe qué carajos es, no? No sé cuántas... Se siente como otra dimensión, realmente. Sí. No sé si en esos viajes recibes respuestas, te dan la respuesta a la vida o algo, ¿no? Y quieres regresar a contarla o a explicar, pues, lo que pasó y simplemente no existen las palabras ni las señas ni movimientos corporales que puedan describir esa enseñanza, pues, que tuviste, si lo quieres ver de esa manera. Sí, yo creo que para nada. Pero, y ahorita después de que fue casi 6 años que probé por primera vez estar bien, digo que 5 años o así de la primera real experiencia que tuve, y yo creo que de las lecciones que más se te quedan con la salvia es, te permite vivir con un poquito de menos miedo a la muerte o temor, ¿sabes? Ah, claro. Y aún así, pues a nadie le gusta pensar en su muerte o a todos nos va a dar, yo creo que terror al momento que llegue o que creamos que va a llegar. Pero hay un sentimiento más de tranquilidad al haber vivido una experiencia fuera de mi cuerpo. Sí. Ahora, eso me permite vivir mucho más libre, mucho más ligero, sin tanta aferración a mi situación material. No es que le restas importancia a tu situación material, a la necesidad de vivir, de hacer dinero para comer, de todas tus responsabilidades cotidianas. No le resta importancia, sino al contrario, le da más porque te hace sentir mucho más agradecido de poder estar vivo y encarnado en un cuerpo, ¿no? Claro. Por último, ¿qué? Bueno, ¿hay alguna otra? ¿Te recuerdas alguna experiencia que valga la pena destacar? No creo. Creo que las demás fueron más, se puede decir, superficiales. Fue un cosquilleo, fue una risa, fue algo... La risa cósmica, la que no se para. Sí, no, fue algo sabroso, ¿sí? Pero que pueda rescatar algo así de bien, creo que esas que te conté fueron las más destacadas. Entonces te fuiste ya a la playa con salvia, fuiste a visitar un pingüino gigante, fuiste a través del universo, al parecer. Sí. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la parte derecha del universo. Pues te ha tocado un buen aventón en la salvia, ¿no? Así es. Algo recomendable. Bien. ¿Alguna lección o cambio en tu vida, retrospección, descubrimiento, algo que ha dejado positivo en ti después de tanto tiempo? Ya no lo has hecho en varios meses o años. Ya un año o algo así, meses, no me acuerdo. Pues algo que me quedó bastante claro es que los problemas que existen aquí son terrestres y se acaban aquí, y que es algo pasajero y que la vida no se acaba aquí, ¿no? Es algo que sigue y que los problemas no son más que experiencias y enseñanzas para que te preparan, pues, para algo más. Bien. Sí. Ayer leí algo que decía que siempre vamos a tener problemas, es parte de ser humanos. El chiste es no tener los mismos problemas en el futuro. Sí. Sino ya haber tenido la capacidad de haber resuelto, superado los pasados y pues que vengan nuevos problemas. Ah, bienvenidos los problemas. Así es, no tantos. Bueno, George, muchas gracias. No, gracias a ti. Un placer. Hasta la próxima.